y Poemas Radio. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por participar. Estamos muy contentos de recordar la semana pasada, el 23 aniversario de este programa y la participación de todas y todos ustedes. Pues con su presencia nos saludamos. Disfrutamos de la música, del convivio, de las viandas, de los tamalitos, del atole que nos trajeron las amigas y los amigos de Xochimilco, de la música de Oaxaca con los caporales de Tilantongo. Después del programa, pues se quedaron todavía un rato por acá brindándonos su música y también intercambiando opiniones, reflexiones en torno al acontecer nacional. Con estos amigos y amigas que se acercaron al programa y por supuesto con los que no vinieron personalmente a través de la línea telefónica, a través del correo electrónico. Hemos estado contestando varios correos electrónicos y también llamadas directamente y llamadas que nos llegaron, que estuvimos transmitiendo la semana pasada. Por todo esto, pues agradecemos de veras de todo corazón ese apoyo y esa solidaridad permanente a cada uno de ustedes que participa y por lo cual es posible este programa del campo y de la ciudad. Vamos a iniciar con nuestra fecha, la mexicana, por supuesto. Nos encontramos el día de hoy en Macuili Xochitl. En algunos pueblos también se dice Macuili Xochitl. Xochitl es correcto y quiere decir Macuili 5, Xochitl o Xochitl, flor. Macuili Xochitl 5, flor. En la veintena de Tlacachipehualistli, el cambio en las personas. Ya para mañana cambiaremos de veintena. Iniciará Tozostontli, la pequeña vigilia, y mañana habrá luna nueva, nos marca nuestro calendario mexicano, luna nueva también. Y vamos a dar el significado de nuestra veintena, Tlacachipehualistli, el cambio en las personas. Cuailhuitl, la fiesta de la serpiente o de la coa, y Chilopehualistli, comienzan a darse jilotes. Son ceremonias por el cambio en la madre tierra que comienza a vestirse de verde con el surgimiento de retoños. Xipetotec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja. La gente canta y danza la fecundación con ayacatztin. Tlacachipehualistli significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles la oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Ahí el significado. Y bueno, en ese sentido, también como nos lo marca nuestra veintena, queremos para iniciar el programa leer una llamada que llegó aquí al programa el día de ayer miércoles, y es de Ricardo Rodríguez, de Azcapotzalco, y tiene que ver con mi persona. Ricardo Rodríguez titula su llamada La Santa Inquisición y dice: estábamos haciendo las empanadas para consumo familiar, nos acordamos de Xóchitl Magdaleno Mora y de la regañina que le dio Sergio Canales. De inmediato nos acordamos del artículo sexto constitucional que nos hace referencia al derecho de libertad de expresión, inclusive considera el derecho de réplica. A don Sergio Canales le decimos que el programa que produce es excelente, pero eso no le da el derecho a creer que es de su propiedad. A don Marco le consta de las batallas que dio en Xochimilco el Consejo de Radioparticipantes. Si don Sergio se siente representante de la Santa Inquisición, que lo diga. Pero el IFE sí actúa parcialmente en todas las estaciones de radio y en televisión. Saludos al equipo y a los que practican el tequio. Eso nos dice don Ricardo Rodríguez en esta llamada el día de ayer. Y bueno, me extraña, don Ricardo, que siendo para mí esta llamada, y sobre todo un tema que abordamos de esta llamada también de Xóchitl Magdaleno Mora hace 2 o 3 semanas aquí en el programa, lo retome este tema usted el día de ayer y en día miércoles. Yo creo que es más conveniente en día jueves para poderle responder si va directamente conmigo la situación. Pero lo mismo ha hecho usted cuando habla de situaciones del programa en día miércoles, nos hace llegar las llamadas al día jueves. Bueno, de todos modos aquí está, respetando pues esta libertad de expresión, el ejercicio cotidiano que aquí ejercemos en del campo y de la ciudad. Leemos tal cual su llamada, completita, textual, pero no estamos de acuerdo en este calificativo, me parece exagerado, y se refiere a la situación de aclarar la llamada de Xóchitl Magdaleno Mora en cuanto a que en estos momentos electorales, de campañas electorales, tenemos que respetar e insistir en que nos rige la ley electoral, el llamado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y aún fuera de tiempos electorales, en este programa, pues no es recurrente el tema de los partidos políticos. Este es un espacio de los ciudadanos, de la sociedad civil de México, y eso ha sido muy sano para el programa, le ha dado salud, y yo creo que no lo debemos enfermar, debemos cuidar este espacio. Por eso ha durado tanto tiempo, precisamente porque nos hemos mantenido, no solo nosotros los que estamos de este lado, sino también ustedes los participantes, alejados de esos intereses de partidos. Aquí participan diversos personajes, artistas, cantantes, escritores, amas de casa, estudiantes, obreros, colonos, pero con un respeto, aunque militen, aunque simpaticen, aunque formen parte de algún partido político, aquí no se maneja esa situación, esos temas, no lo hemos hecho, y creo que ha sido muy saludable, y así nos lo ha dado a conocer también el público en las diversas encuestas que año con año hacemos cuando se acerca el aniversario de este programa. Y bueno, estando sobre todo en campañas electorales, pues está la ley y tenemos que acatar las disposiciones de esta ley del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De hecho, Xóchitl Magdaleno pues ya nos llamó la semana pasada también y parece que no ha habido ningún problema con ciertos radioescuchas. Por el contrario, hay una comunicación directa y una franqueza al expresarles, tanto de este lado como de allá para acá, pues lo que pensamos, lo que sentimos y lo que ellos sienten y piensan también, así como lo hizo Xóchitl en esa llamada. Pero sí nos debe de quedar claro que de acuerdo a este reglamento, pues no podemos hacer proselitismo a favor de ningún partido político. Entonces eso nos debe de quedar claro en este espacio. Además de que digo, no es un tema recurrente. Es como si de repente en este espacio empezáramos a hablar de fútbol o de las corridas de toros. Pues no es un tema prácticamente también de este espacio. Tenemos otras cuestiones que tratar que difícilmente se abordan en la mayoría de los medios masivos de comunicación. No hay espacio para esas temáticas o esos ciudadanos a los cuales de alguna manera aquí se les abre el micrófono y se expresan todas las voces. Y por otro lado también la llamada de Xóchitl Magdaleno Mora y también de algunos radioescuchas ha sido con la inquietud de que sienten que no hay equilibrio en la transmisión de los diversos spots que se transmiten en algunas estaciones de radio y televisión. Entre ellas nos hacían el señalamiento de que no sentían equidad en el tiempo de los spots asignados en Radio Educación para las campañas electorales. Queremos decirles que en ese sentido Radio Educación recibe de manera directa las pautas de transmisión de estos promocionales de los diversos partidos políticos o candidatos directamente del Instituto Federal Electoral, en donde también pues se rige conforme a la ley. Y hay diversos artículos en los que se señalan, los invitamos como un ejercicio también de educación cívica, pues a consultar esta legislación creada por los propios partidos políticos. Es una legislación que se origina también en el Poder Legislativo y vale la pena consultarla para confirmar esto que les estoy diciendo, para que no parezca la Santa Inquisición en mis propias palabras. Sí me gustaría dar la información tal como vienen algunos de los artículos representativos de este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, el artículo 49 nos habla de que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, en el párrafo 1. Párrafo 2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros en la forma y términos establecidos por el presente capítulo. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político o cualquier ciudadano para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código. Párrafo 4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código. Bueno, estos son algunos de los artículos que hacen referencia del acceso a la radio y televisión de los partidos políticos a estos medios precisamente. Y bueno, hay diversos artículos en los que nos damos cuenta de cómo se están, hay un criterio para organizar los tiempos que se le asignan a cada partido en esos medios. Por ejemplo, el artículo 55 nos dice que dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Párrafo 2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas de cada día. En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán 3 minutos por cada hora de transmisión. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en los horarios comprendidos entre las 6 y las 12 horas y entre las 18 y las 24 horas, se utilizarán 3 minutos por cada hora. En el horario comprendido después de las 12 y hasta antes de las 18 horas, se utilizarán 2 minutos por cada hora. El artículo 56 nos habla, y es a lo mejor en donde les pedimos atención, donde ustedes probablemente noten esa falta de equilibrio en cuanto al tiempo para uno u otro partido. Dice lo siguiente el artículo 56 en su párrafo 1 del COFIPE: durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: 30% del total en forma igualitaria y el 70% restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. Tratándose de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables del capítulo segundo, título cuarto del presente libro. 2. Párrafo 2. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 70% del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior en la entidad federativa de que se trate. Bueno, es parte de los artículos que de alguna manera aclaran por qué están estos tiempos diferentes para algunos partidos en estos promocionales, en estos mensajes de las campañas electorales. Y creo que es muy importante aclarar. Y bueno, ya en la parte de sanciones, nos hablan del artículo 350, por ejemplo. Ya no vamos a seguir leyendo porque sería imposible leer todo el COFIPE, son más de 350 artículos. Lo que sí los invitamos a informarse, si en ese rubro desean más información, pues directamente a través del IFE, del Instituto Federal Electoral, en su página, o del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, también a través de la página de Radio Educación, con la defensora del Radio Escucha, se están abordando estos temas y les puede brindar ampliamente esta información en el siguiente correo electrónico: contacto@radioeducacion.edu.mx. Entonces, pues vamos a leer esto y creo que ahí puede ya quedar aclarada esta situación y ya no nos debemos de estar enfrascando en esta temática, sobre todo porque hay otros temas importantes con los cuales avanzar aquí en el programa, pero también es muy importante la aclaración, por supuesto. El artículo 350, por ejemplo, habla de que constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, inciso A, la venta de tiempo de transmisión en cualquier modalidad de programación a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Inciso B, la difusión de propaganda política electoral pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral. C, el incumplimiento sin causa justificada de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales conforme a las pautas aprobadas por el Instituto. Y D, la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos o para calumniar a los candidatos. Y Y, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este código. Entonces, pues nos damos cuenta de qué magnitud es esta ley aprobada por los propios partidos políticos, y bueno, es lo que nos está rigiendo en este momento de campañas electorales hasta el 1 de julio de 2012. Entonces era importante aclarar e invitarlos, no podemos aquí estar leyendo por supuesto todos los artículos, nos llevaríamos mucho tiempo, invitarlos a continuar consultando pues toda esta legislación que existe en materia electoral, y estemos o no de acuerdo algunos con esta ley, nos tenemos que sujetar a estas disposiciones durante estas campañas electorales. Es por eso que también están sonando por ahí pues los diversos promocionales o spots de los partidos políticos. Pero esa es la situación, y bueno, nuestra muy noble y leal Radio Educación, pues de la manera en que directamente le llegan estos promocionales conforme la pauta de programación que designa el Instituto Federal Electoral está transmitiendo. Y es por eso en ese sentido también que fue en nuestras propias palabras la semana pasada esta explicación pues más resumida, y que bueno, no le pareció al señor Ricardo Rodríguez, aunque a Xochitl Magdaleno tenemos entendido, Xochitl, tú no sentiste ninguna regañina, creo que explicamos bien, ojalá nos llames y nos digas cuál fue tu sentir también de esa forma de aclarar esta información que existe en el COFIPE. Pero hoy lo hacemos de manera todavía más directa con la información pura que viene en la ley, en esta ley electoral llamada Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aclarado esto, pues vamos a pasar a la música para continuar con nuestros temas, nuestros invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos desafortunadamente la lamentable noticia de que el día de ayer fueron emboscados algunos purépechas allá en Cherán, Michoacán. Se habló en un principio por la tarde en la prensa nacional, en algunos medios, de dos muertos, pues asesinados prácticamente, decían las notas, por talamontes en la región de Cherán, Michoacán, esta zona purépecha, en donde tan solo el fin de semana pasado celebraban un año de levantamiento de los purépechas en esta zona para defender sus bosques, el 14 y 15 de abril pasado. Sin embargo, pues ocurrió esto, y ya algunos medios por la noche estaban dando la cifra de 8 muertos en esta región de Cherán, Michoacán. Si los amigos de Cherán, nuestro buen amigo José Merced, Tata José Merced, allá en Cherán, Michoacán, nos está escuchando, ojalá nos puedan proporcionar información más directa y también objetiva en torno al acontecer de Cherán, Michoacán, ya que desde ayer también nuestro compañero Marco Antonio Díaz León en este programa estuvo abordando con diversos audios la situación de esta comunidad purépecha que se llama Cherán, allá en Michoacán, en donde hemos estado en varias ocasiones, incluso en una radiodifusora que existe allí, la XCPUR, Radio Cherán. Pero si hay más información, la estaremos dando a conocer durante el programa. Por ahí tenemos un audio de por qué es el origen de esta lucha de los purépechas en esta región de nuestro país, de México, y cómo es que a mediados de abril del 2011 se organizaron para defender sus bosques, su comunidad, y finalmente también el 22 de enero pasado se constituyó un consejo de gobierno autónomo entre los propios purépechas. Estaremos platicando de esto entre algunos otros temas. Ya está también con nosotros nuestro amigo Félix Cuevas Martínez. También tendremos la visita de Edgar Anaya, tendremos la invitación a una obra de teatro y al festival Por Abril, que se lleva a cabo año con año en Pachuca. Tendremos un grupo musical durante la segunda hora del programa. En fin, otras cuestiones, como ustedes verán, son otros temas los que generalmente pues abordamos y seguiremos abordando mientras ustedes así lo pidan en este programa. Pero nos gustaría saber su opinión, su sentir en torno a esto que hemos pronunciado. A los teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Vamos con la música de la banda Mije de Oaxaca, de un disco titulado Sones Chilenas y Cumbias. Y queremos agradecer al director de esta banda, al maestro Joel Wilfrido Flores, que nos haya traído varios de sus discos de la banda la semana pasada para compartirlos con el público de Del Campo y de la ciudad. Y bueno, este material está bellísimo, es excelente, un excelente trabajo de la banda Mije de Oaxaca, de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, y queremos compartirlo con ustedes porque, siendo una banda de Oaxaca, en este disco interpreta varias piezas de Guerrero, sobre todo de José Agustín Ramírez, varias piezas de don Agustín Ramírez, y vamos también a escuchar algo de Francisco Javier José en los arreglos, que es del dominio público y se titula El abuelo y la Casimira. We'll be right back. 5 de la mañana con 37 minutos, 5 con 37 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Tenemos dos líneas telefónicas también abiertas a su participación: 4155 1060, 4155-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Está Ángeles Hernández en la asistencia de producción, pendiente de sus telefonemas. Llamen con toda confianza, ella los atenderá. También Raúl Núñez nos está apoyando desde temprano en los controles técnicos, y un servidor, Sergio Canales, aquí al frente del micrófono y en la producción los días jueves en Del Campo y de la Ciudad. Un poco, pues llegamos corriendo, pero a tiempo, por eso nos escuchaban un poquito la boca seca, ya nos dieron agua por acá. Y bueno, también esto que nos hemos enterado durante la madrugada ocurrido en Cherán, pues nos ha consternado. Vamos a comentar en un momento más la nota. Y bueno, también esta llamada del día de ayer nos sacó un poquito de onda, porque durante los 23 años que llevamos de programa, pues ese tipo de calificativos generalmente no los habíamos recibido. Sin embargo, bueno, ahí los leímos. Generalmente, pues el público es en ese sentido más respetuoso, y nosotros también, por supuesto, con el público. Pero bueno, ya eso está por ahí aclarado. Sin embargo, vamos a leer la nota de lo ocurrido ayer en Cherán, Michoacán. Ha estado ya fluyendo más información. Ayer se pensaba que los 8 muertos correspondían a 8 comuneros de Cherán. Sin embargo, la información que encuentro en este momento en el portal del periódico La Jornada en línea nos dice, y que además, reforzada la nota con información de Notimex, nos dice: suman 8 muertos por enfrentamiento en Cherán. Integrantes de la brigada comunal, encargados de cuidar el recurso forestal de la zona, fueron emboscados por hombres armados y encapuchados. El ataque fue repelido y se dio un enfrentamiento en el que perdieron la vida 2 comuneros y 6 presuntos talamontes. Vamos a leer el cuerpo de la nota. Está fechada el día de hoy esta nota en Morelia, Michoacán, y dice así: un enfrentamiento entre comuneros de Cherán y presuntos talamontes dejó como saldo 8 muertos y 5 heridos, informó la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. La dependencia detalló que los hechos ocurrieron en este municipio indígena cuando integrantes de la llamada Brigada Comunal, encargados de cuidar el recurso forestal de la zona, fueron emboscados por hombres armados y encapuchados. La Procuraduría precisó que el ataque fue repelido y se dio un enfrentamiento en el que perdieron la vida 2 comuneros y 6 presuntos talamontes, mientras que otros 5 comuneros resultaron lesionados y fueron trasladados a diversos nosocomios de la zona donde se les reporta graves. Estos hechos han originado que los habitantes de Cherán se declaren en alerta y cierren todos los accesos a la cabecera municipal. Cherán es el único municipio en la entidad que se maneja bajo un gobierno electo por usos y costumbres. La vigilancia es ejercida por habitantes del lugar, quienes han establecido puestos de control y vigilancia en diferentes puntos del municipio. Tras los sucesos registrados, los habitantes de Cherán exigieron la intervención de la Policía Federal, de otra manera amenazaron con aplicar la ley por cuenta propia. Y esto es lo que nos dice esta nota en torno a estos acontecimientos en Cherán, Michoacán. Estaban en un rondín en el que cuidan de esta manera desde hace más de un año los bosques, aunque tradicionalmente lo venían haciendo desde hace más de 50, y fueron emboscados estos comuneros. Ocurrió esta situación con los talamontes, y bueno, ya está fluyendo más información, y el día de hoy también estaremos hablando de este tema aquí en Del Campo y de la Ciudad, como también de este tema habló ayer nuestro compañero Marco Antonio Díaz León con varias cápsulas al respecto, ya que tan solo el fin de semana pasado pues habían hecho hasta una fiesta el día 14 y 15 recordando un año de levantamiento de los comuneros y de los indígenas purépechas allá en Cherán. Vamos con más música cuando son las 5 de la mañana con 42 minutos. Más música de la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, con este disco titulado Sones Chilenas y Cumbias. Vamos a escuchar Astucia, de Isaías Vargas Jiménez. We'll be right back. 5 de la mañana con 46 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060. Llámenos como lo hace Xochitl Magdaleno Mora. Gracias, Xochitl, por llamar. Xochitl Magdaleno Mora nos dice: gracias, Sergio, con esta intervención que has tenido demuestras tu calidad y profesionalismo en esta actividad para con tu auditorio. Muchas gracias por esa precisión. Sigamos manteniendo esta ventana abierta y a toda la radioeducación. Gracias, Xochitl. Precisamente, bueno, se deriva de una llamada que hace un par de semanas, Xochitl, que nos llamaste pidiendo esa explicación, y bueno, a otro radioescucha no le gustó mucho la forma en que lo hicimos, pero bueno, ya está aclarado, y qué bueno que te haya gustado y esta respuesta, Xochitl Magdaleno Mora. Juan Antonio Camacho Ramírez, de San Juan del Río, Querétaro, dice: Sergio, excelente respuesta, explicación sobre lo que sucede con los comicios o anuncios electorales. Lo que pasa es que así no era en las elecciones anteriores, por ello, pues no estamos acostumbrados en Radio Educación y Radio UNAM. Sin embargo, valdría la pena recordarle al auditorio que nuestra Radio Educación tiene programas dedicados a las expresiones políticas, por ejemplo, política en plural, relieves, y dice hasta con Cruz Mejía, en Quién Cantan, donde también se habla de temas políticos sociales. Ya explicó Sergio el porqué de esta situación. Xochitl ya entendió y espero que Ricardo Rodríguez lo haya entendido, pues la explicación dada al aire es explícita. Y pues dice que lamenta lo que está pasando en Cherán, Michoacán, que son un ejemplo de autoorganización, pues los gobiernos no están haciendo lo que corresponde. Saludos cordiales. Gracias a ti, Juan Antonio Camacho Ramírez. Estamos de acuerdo también con esta llamada y, por supuesto, también en los noticieros, en los espacios informativos de nuestra emisora, de otras radiodifusoras, se está dando cobertura a las campañas electorales, y pues ya es mucha, creo, que la información también en ese sentido. Y pues en este programa, aunque también abordamos los temas políticos sociales, no es a través de los partidos políticos en este espacio desde hace 23 años. Gracias por llamar. Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice que invita a la exposición Humo Aromático para los Dioses, esto en el Museo del Templo Mayor, en donde se muestran 31 sahumadores mexicas encontrados allí. Se explica cómo se rescataron, restauraron, su simbolismo, cómo se extrae el copal y cómo vestían los sacerdotes mexicas. Muy buena exposición, entrada libre los domingos, cerca del Metro Zócalo. Muchas gracias, Fernando López Leiva, y siempre por tus atinadas recomendaciones, además a actividades gratuitas generalmente. Sofía López de la Venustiano Carranza dice: me disgusta mucho que Sergio lea lo del IFE. Mucha gente estamos cansados de los programas de gobierno. No tienen cosas más interesantes y ocupan el tiempo en estos temas. Bueno, en esta ocasión fue extraordinaria la situación, Sofía López, y creo que ameritaba la aclaración y directamente parte de la información de lo que es la ley electoral. Sin embargo, pues tampoco a nosotros nos gusta mucho. Tenemos otros temas también, muchos invitados generalmente aquí en del campo y de la ciudad, otros temas que abordar, y creo que ya tanto en nuestra emisora como en otras hay los suficientes espacios pues más específicos para abordar estos temas, y pues no, esperamos que no lo sigamos haciendo, y complacerte, Sofía López. Gracias por tu llamada. José Luis Camacho envía saludos y dice: ahorita son tiempos de muchas tormentas. Gracias, José Luis Camacho, también por tu llamada. Gracias a todos los amigos que se siguen reportando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las 5 de la mañana con 51 minutos y vamos a pasar con nuestro primer invitado. Si no, después nos gana el tiempo y no queremos que nadie quede fuera este día en Del Campo y de la Ciudad. Todo cabe en un Del Campo y de la Ciudad, sabiéndolo acomodar, ¿verdad? Félix Martínez, Félix Cuevas Martínez. Plazo Camatri. Esquina con Adolfo Piet, siempre nos lo cotorreamos a Félix. Él viene del Semanáhuac, Tlamaxtiloyan, y nos viene a invitar a la fiesta de Toshcat, como cada año también lo hace Félix. Bienvenido. Pues, ¿de qué se trata esta fiesta? Plazo Camatri. Para los amigos que nos acaban de sintonizar. Bueno, pues, como desde antaño nuestros abuelos caminaban con el cosmos y la naturaleza, y ya que el 17 de mayo es el primer paso cenital en su retorno de sur a norte de nuestro Padre el Sol, entonces, pues, celebraban la fiesta de Toshcat, que quiere decir la resequedad que nos deja el invierno, y así, pues, danzarle a las lluvias para la siguiente temporada de temporada de siembra, ¿verdad? Y, pues, es una fiesta muy importante, ya que es nuestros pueblos, su identidad es la agricultura, pueblos agrícolas, y pues se celebraba esta fiesta, pues lo más excelso que se podría, sus atuendos de joyas, de oro, ya que se dice que sus ayoyotes eran de oro precisamente, ¿verdad? Y pues, por desgracia que nos llegó este encontronazo de los europeos, y pues, en esa fiesta, el tal Perro de Alvarado y sus esbirros hicieron una vil matanza a más de 10,000 danzantes y 100 tlacatecutlis para robarlos y pues quitarles sus atuendos, ¿verdad? Bueno, pues eso ocurrió en esa fiesta. Entonces, pues, los invitamos, ya que seguimos haciendo eso, y se elabora la figura de Huitzilopochtli en Amaranto, en Alegría, como se conoce actualmente. Entonces, pues, ese dulce al terminar de nuestro ceremonial se comparte con todos los asistentes, y pues tenemos el gusto de invitarlos, pero ya que esta fiesta se trasladará al 19 y 20 de mayo, porque pues la mayoría de los danzantes trabajan y estudian, entonces pues muchos no pueden asistir el jueves 17, que es mayo, ¿verdad? Bueno, para esa fecha nosotros pues estamos haciendo la atenta convocatoria a todas las organizaciones sociales de los pueblos de la Náhuac al primer encuentro de concordia y merecimiento para la soberanía de la gran México Tenochtitlan, pues que se llevará ese día explícito, el 17 de mayo a las 12 del día, pues comenzaremos, ¿verdad?, a ver toda esta problemática, ya que les he hablado de los 9 temas que forman parte de nuestra cultura. Pues, como ven, nos siguen por todos lados tratando de destruir, de privatizar nuestro hábitat, nuestra gran nación de la Náhuac. Entonces, pues, es esa atenta invitación que les hacemos a todos los representantes de Calpulli y danzantes, ¿verdad?, que pues su tiempo se los permita y su querer también, ¿verdad? Pues ahí estaremos el día 17, jueves, a las 12 del día, por ese lado, ¿verdad? Por otro lado, pues, tenemos el gusto de que nuestra maestra Inés Cepeda, dualidad de nuestro maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcuat, nos dejó 20 cursos de náhuatl clásico, ¿verdad? Entonces, pues los queremos enfocar en los grupos de danza, que claro, así quieran tenerlo, ya que nada más tenemos ya 20 cursos. Entonces, la cosa es de que hablamos ahí con el Calpulli y quedamos de que pues sería bueno redituarle un poco de económicamente a nuestra maestra, ya que está en Colombia. Bueno, fue para allá, pues quedó sola aquí. Entonces, estamos dando los tres pequeños tomos en 150 pesos. El objetivo terminal del curso es la lectura de documentos históricos, así como la formación de maestros de náhuatl y secretariado bilingüe náhuatl de español. Consecuentemente, para efectos didácticos, el criterio ortográfico que hemos adoptado al respecto es aprender el idioma náhuatl antiguo en la ortografía antigua, y por lo tanto se usa el gramatario empleado por Horacio Carochi. Entonces, pues tenemos ya nomás 20 cursos. La cosa es de que pues no teníamos el primer módulo original, entonces tuvimos que sacarle copias a uno que teníamos, y pues así completamos los más de 20 tomos que nos dejó la maestra Inés Cepeda. Entonces, si alguien se interesa, quiere quedarse con uno de estos, pues la verdad, estamos haciendo que pues se haga, ahora sí que entre todos, todo el Calpulli, pues juntar 150 pesos, claro, todo esto con acuso de recibo, ya que, como les digo, se le mandará a la maestra Inés Cepeda, y pues todo con acuso de recibo, nada de lucrar para nadie, sino explícitamente para ella, ya que pues dio gran parte de su vida al lado de nuestro maestro, y pues pues algo que le redituemos, ¿verdad? Pues entonces, por ese lado, pues les damos estos dos avisos. ¿En dónde estarán a disposición del público estos cursos de náhuatl? Estamos todos los sábados, ahí. En la Plaza Tolsá, a un lado del Metro Allende, frente al Palacio de Minería. Desde las 12 del día, estamos frente al Senado de la República, ahí en la calle Xicoténcatl. Ahí estamos comenzando con los talleres de Anticocoli, Saumación y Huehuet. Se ahorita identifica estamos, el grupo de danza. Sí, ahorita estamos en la teoría, y después pasamos a la práctica. Bueno, de eso, de 12 a 2 y media, de 2 y media a 4 y media, el idioma náhuatl. Y posteriormente ya comenzamos con la práctica de las danzas precuauhtémicas hasta las 8 de la noche. Todos los sábados ahí nos pueden encontrar. Y pues sí, queremos, para eso sí queremos pues que nos digan de qué Calpulli, y ahora sí que las gentes que están convocando para este curso de idioma náhuatl. La verdad es muy accesible para traerlo en el camión, donde ustedes gusten. Pues ahora sí que en lugar de algunas revistas que no tienen caso, ¿verdad? Y pues, para aprender nuestro idioma original, el náhuatl. Sí, claro, entonces pues una identidad, ya que necesitamos esta identidad, y pues tenemos una identidad ajena que nos vinieron a imponer. Entonces pues estos desagradables sucesos que han pasado en Cherán, pues lamentablemente, ¿verdad? Les decimos de corazón, de palabra y de pensamiento, man senka kuali yanqui tlahuilía, que este nuevo esplendor, nueva luz, sea muy muy agradable. Iguan mochintin insemihuiltic igual maguistic igual tlazotli totlanansin anáhuac, y también que todos los días pues sean muy agradables en nuestra venerada madre tierra del anáhuac. Y pues como ahí los esperamos el 17 de mayo, jueves, quien pueda, quien tenga así bien, ya que necesitamos analizar toda esta problemática, que pues como les digo, ya necesitamos conformarnos como una gran familia para el desarrollo y progreso de nuestra gran nación, que no se merece este sistema político, religioso, depredador. Ya es justo que algo más accesible para toda la comunidad. Pues, nanmech, totlazo camachililisque, quinoxepa, macualioxintli. Muchas gracias, hasta luego, buen camino. Tlazocamati, gracias, también te respondemos en náhuatl. Félix Cuevas Martínez, del Calpulli Semanáhuac Tlamachtiloyan. Y gracias también por esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a todo Radio Educación. Son las 6 de la mañana en punto. En este momento nos despedimos de los amigos que nos sintonizaron en los 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Les sugerimos seguir con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx, aunque sabemos que muchos pues son aficionados de la onda corta, pero pues también se vale, si quieren seguir con nosotros, pues internet, si cuentan con un aparato, alguna máquina allá en donde nos estén escuchando. Y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. Hemos recibido reportes de sintonía a través de amplitud modulada de Radio Educación. Gracias por sintonizarnos y gracias también a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Y bueno, respecto a lo de Cherán, Michoacán, para recordar un poco lo que ha venido ocurriendo allá en Cherán el año pasado, cuando pues se organizan, sobre todo las mujeres purépechas y los comuneros, para defender sus bosques y su comunidad. Vamos a hacer un poquito de recuento con un audio que compartió con nosotros el año pasado la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones sobre por qué estaba desde el año pasado Cherán en pie de lucha. Y bueno, en enero también se constituyó su consejo de gobierno tradicional, y llevaron a cabo también una fiesta el pasado 14 y 15 de abril, fiesta un año de levantamiento allá en Cherán, el fin de semana pasado, y lamentablemente el día de ayer, pues fueron emboscados algunos comuneros por talamontes, se dio un enfrentamiento. Y la primera información que empieza a fluir, pues nos habla ya de 8 muertos por este enfrentamiento en Cherán. 2 comuneros, nos dice el periódico La Jornada, y 6 presuntos talamontes. Y bueno, estamos esperando también confirmar durante el día toda esta información que se vaya teniendo de Cherán, ya que los propios comuneros, por seguridad, han cerrado los accesos a la comunidad. También se está informando en las diversas notas. También, si algunos amigos de Cherán nos están escuchando, ojalá se puedan reportar con nosotros, como lo hicieron la semana pasada, para dar información directa. 6:02 a.m, vamos con este audio, que además trae varios testimonios de las mujeres y hombres que están participando en esta lucha allá en Cherán, con una introducción también de la Agencia Autónoma de Comunicación. 6:02 a.m. Han pasado ya más de 100 días desde que los pobladores de Cherán, amplio territorio ubicado en el estado de Michoacán y en el corazón de la meseta purépecha, decidieron tomar en sus manos el destino de la comunidad. Cuando parecía que lo único que quedaba era la sumisión y el miedo ante el avance de los talamontes aliados con el crimen organizado. Es para el futuro de nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Entonces en eso nos ponemos a pensar nosotros, ¿eh? Los bosques que nos devastaron, pues son de nuestros antepasados, y que para ellos era algo sagrado. No nos dejaban cortar un árbol, nos enseñaron a respetarlos, a cuidarlos, y ese era el dolor, la impotencia que sentíamos de que otra gente vino y nos agrede y nos los corta. Nosotros no pensamos en la comercialización de los árboles, porque nosotros pensamos que somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Y así nos enseñaron nuestros abuelos, que si cortas un árbol, hay que plantar más árboles. En 4 años fueron devastadas 7.133 hectáreas de bosque. En los últimos meses, los talamontes circulaban impunemente por las calles de Cherán. A bordo de camionetas cargadas de madera, amenazaban a quien se atrevía siquiera a mirarlos. El miedo se volvió cotidiano. Soy, Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Serán había venido sumando agravios, levantones, asesinatos, persecución, a la par de la progresiva destrucción del bosque y ante la pasividad de las instancias estatales y municipales. No era con cualquier persona que nos íbamos a enfrentar, es con el crimen organizado y ese era el temor. El 15 de abril Cherán dijo basta y atravesando la barrera del miedo se levantó en defensa del bosque y en defensa de su propia comunidad. Pero finalmente lo hicimos y todos estamos aquí unidos. Decía, eso es Cherán. El toque de campanas por parte del grupo de mujeres y jóvenes que iniciaron el levantamiento marca la apertura del tiempo de la autoorganización. Yo en cuanto empecé a escuchar esto, las campanadas y todo, ya nomás en cuanto amaneció, pues vámonos a ver qué pasaba. Y veíamos que todos, que vienen los malos, y que córrale, que viene otro carro, y a pararlo. Y nuestras armas eran piedras, eran palos, y la gente con lo que podía levantaba nada más. Y ahora sí que todas las mujeres íbamos y nos parábamos a que el carro pues no pasara, ya no dejarlo para atraparlo, decíamos nosotros. Desde entonces, en Cherán va surgiendo una amplia y eficiente organización comunitaria, profundamente horizontal, en la cual las fogatas han jugado un papel fundamental. Dirán, bueno, ¿y qué es una fogata, verdad? Pues precisamente es un lugar de reunión en donde se analizan las cosas, se platica, se llega a acuerdos y al mismo tiempo se cuida, o nos cuidamos entre nosotros, hacemos guardia de noche. Por eso hoy, si salen, van a ver fogatas en todo el pueblo. ¿Y qué hace esa fogata? Pues cuidando, ¿no?, a que no se acerque el enemigo. Además de ser los puntos desde los que todas las noches se vigila y se cuida, las 179 fogatas, una por cuadra, son los espacios donde se convive, se cocina, se comunica, se decide. Aquí tenemos asambleas generales cada 8 días, los domingos, pero cuando, por ejemplo, la coordinación general dice, hay esto, o esto propone el gobierno, nosotros pedimos esto, pero propone esto, o dice esto, y ellos no pueden decidir, no representan, sino que vienen y los asustan, entonces dicen a cada barrio, hay que llévense esta propuesta, analícenla en cada barrio, y hay reuniones por barrio, y hay coordinadores, en cada fogata hay un coordinador, que es el que representa la fogata, él va a las reuniones de barrio, él escucha y después en la noche, como decía el maestro, en la noche es cenar en la fogatita y el coordinador llega y saben qué, hay que esto hay que hacer, vamos a ponernos a trabajar en esto, o esto anda mal, o en esta semana hubo estos incidentes, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué proponen? Y ya se analiza todo, y ya el domingo viene uno aquí a la Asamblea General, ya tenemos que traer una propuesta. Ya ahí decide, pero todos. Pues es parte de lo que ha venido ocurriendo en este pueblo purépecha en Cherán, Michoacán, con la organización de los purépechas, de las mujeres, de los hombres y también de los jóvenes que han estado impulsando proyectos comunitarios durante todo este año que se han reorganizado para defender sus bosques. Lamentablemente, el día de ayer, pues fueron emboscados 8 comuneros de la brigada comunal, es la que hace de alguna manera la ronda, el rondín para cuidar los bosques, y cuando estaban almorzando pues fueron sorprendidos por los talamontes, habla la información, de hombres armados y encapuchados, les dispararon, se generó este enfrentamiento y suman 8 muertos, nos dicen las noticias el día de hoy allá en Cherán. El periódico La Jornada, a través de información de Notimex, dice que son 2 comuneros los que perdieron la vida y 6 presuntos talamontes. Pero vamos a dejar que también en nuestros servicios informativos y más adelante durante el día vaya surgiendo ya información más clara y precisa en torno a este lamentable acontecimiento. Y seguiremos, por supuesto, aquí en Del Campo y de la Ciudad informando. Pero vamos con algunas llamadas, recordando la línea telefónica abierta a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. 1060. Llámenos como lo hace María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Nos dice: soy una persona afortunada por escuchar Radio Educación. Felicito a Marco y hoy en especial a Sergio por la excelente conducción y su profesionalismo. Gracias, María del Socorro Moya, por tu llamada y por estar siempre pendiente de nuestro programa del campo y de la ciudad. También nos llama Alberto Flores de Dios y dice: qué agradable encuentro. Aceptamos la invitación del maestro Félix. Allí estaremos con él. Nos gusta danzar con ellos y adquirir sus sabias lecciones. Gracias, Alberto, también por llamar del Calpulli Coacalco. Vamos con más música de la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, una más de este excelente disco que ya estaremos compartiendo en próximas transmisiones, porque ya está con nosotros también el grupo Mesmé Mesmé para hablarnos del festival por abril allá en Pachuca. Ya llegó también Antonio Mérida, José Delgado y Jess Delgado, que integran el grupo Mesmé Mesmé, y Cuthberto Garcés, que forma parte también ya desde hace algunos años de este festival allá en su terruño, haciendo algo por su tierra, nuestro compañero y amigo Cuthberto Garcés. Vamos a escuchar un fragmento del Toro Rabón de Agustín Ramírez, pero con la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Y muchas gracias, maestro, nuevamente por estos discos que nos trajo la semana pasada aquí al programa del campo y de la ciudad para poderlos compartir con el público. Es un excelente, nos ha gustado mucho, en especial este de sones chilenas y cumbias. Thank you. 6 de la mañana con 13 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Ah, qué bonitas son las costas de Guerrero. Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero, nos dice esta bella canción de José Agustín Ramírez, pero ahora instrumental con la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, un gran amigo de Radio Educación desde hace muchos años, prácticamente desde que surgió la banda hace 30 años, pues él se acercó a Radio Educación y en los 70s pues tuvo mucha participación aquí en diversos programas de radio. Gracias, maestro. Y bueno, en esta parte del programa, además de las llamadas, tenemos la visita de Antonio Mérida, ya lo habíamos anunciado, del grupo Mesmé Mesmé, con dos de sus integrantes, José Delgado y Jess Delgado, y también nuestro buen amigo y compañero de trabajo, Cuthberto Garcés, que han organizado desde hace algunos años este festival por abril, que se lleva a cabo en Pachuca, Hidalgo, por estos días. Y bueno, nos vienen a hacer la invitación para que ustedes asistan. Y pues vamos de una vez a entrarle al tema, Antonio Mérida, antes de entrar a la música con Mesmé Mesmé. ¿Cuándo surge y cuáles son los objetivos de este festival por abril, Antonio Mérida? Gracias, buenos días. Antes que nada, un agradecimiento por el espacio y la oportunidad de anunciar el festival. Y pues también nos queremos unir al recién festejo del campo y la ciudad, a ti, Sergio, a Marco. Gracias. Por estos 23 años que se dicen fácil, pero vivirlos bastante complicado, y más en este tipo de programas. Pues sobrevivirlos. Sí, sobrevivirlos sobre todo, claro. Gracias. Pues sí, mira, estamos organizando ya el cuarto festival musical por abril, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Pachuca. Esto se va a llevar a cabo el día viernes 20 de abril y el sábado 21 de abril, con la participación de 7 grupos en total en los dos días. Ahí vamos a estar. Entre ellos está el grupo Mesmé Mesmé. ¿Quiénes más integran este programa, Antonio? Sí, mira, el viernes 20 de abril va a iniciar a partir de las 5 de la tarde. Vamos a iniciar con el grupo Nahual, que es el anfitrión, el organizador del evento. Toca música tradicional mexicana. A las 6 de la tarde estará el grupo Vigupa, que toca música andina. A las 7 de la tarde el trío Cantar Huasteco, de sones de allá de nuestra región de Hidalgo. El sábado 21 lo vamos a iniciar a las 4 de la tarde con el grupo Aires de Hidalgo, que toca música mexicana. A las 5 de la tarde estará el grupo Anacay. A las 6 de la tarde el grupo Mesmé, que toca música prehispánica. ¿Es Mesmé Mesmé? Mesmé Mesmé. Sí. Y a las 7 de la noche cerramos con el grupo Mingacuy, que toca música latinoamericana. Ese es el cartel, la programación para este festival, cuarto festival de música latinoamericana, música mexicana y canto nuevo en la ciudad de Pachuca. ¿Cómo llegamos? Ya, bueno, primero, ¿cómo llegamos a Pachuca? Y luego, ¿cómo llegamos a este teatro, a este lugar en donde se lleva a cabo el festival? Afortunadamente, la ciudad de Pachuca está a 95 kilómetros de la Ciudad de México, hora y media. La forma muy sencilla es llegar a la Central Camionera del Norte. Ahí salen autobuses a la ciudad de Pachuca. Llegando a la central de Pachuca, salen unas peceras enfrente de la central que los deja en la Plaza Juárez. Ahí, en los portales de la Plaza Juárez, se encuentra el Teatro Guillermo Romo de Vivar, en donde se va a dar a cabo el festival. Y claro, pues digo, lo interesante sería llegar temprano para dar una vuelta por Pachuca, conocer el reloj, el convento de San Francisco, a la hora de la comida disfrutar de unos pastes, mismo, que es lo ¿verdad? Tradicional, ¿verdad? Y ya por la tarde, pues ya relajaditos, caerle al festival. Pues suena bastante interesante, bastante agradable este festival, y además pues la música excelente de todos estos grupos, y hoy nos van a dar una probadita de lo que ahí va a sonar. Es el grupo Mesmé Mesmé, José Delgado y Jess Delgado también, que esta mañana están con nosotros aquí en el campo y de la ciudad. ¿Qué van a interpretar generalmente? ¿Qué instrumentos utilizan ustedes? Pues mira, básicamente instrumentos que son réplicas de originales, en lo que se refiere a flautas de barro, ocarinas y artefactos sonoros que se elaboran en Texcoco, y instrumentos de madera, como son los huehuets, los teponaztlis, solo que bueno, ahora venimos súper ligeros. Traemos un huehuet elaborado por el señor Maximino Ibarra y su familia en la región de los volcanes. Y para esto, pues, ahorita en el transcurso del programa, pues que, si queremos más o menos mencionar como la historia del grupo, porque vamos a utilizar un museño sudamericano. Entonces hacemos una fusión que nosotros le llamamos música exachilanca, de la región de Ixachilán-Nahua, que es algo así como el concepto de espacio continental que tenían nuestros ancestros. Nosotros, porque bueno, tratamos de rescatar los instrumentos de raíz de las culturas originarias del continente, bueno, sin ser pretenciosos, ¿verdad? Está un poco complicado estar en todas las regiones del continente, pero tenemos instrumentos de varias partes del continente, entonces los están en una fiesta sonora todos estos instrumentos, y es la propuesta que tenemos después de haber tocado más de 15 años música de los Andes, que aún lo seguimos haciendo, ¿no? Pero bueno, esta es una propuesta contemporánea incluso, ¿no? A nuestra música la etiquetan como música prehispánica, pero más bien diría yo que es poshispánica, porque es del 87 para acá. Sí. Pues vamos a disfrutar de estos sonidos de la música de Ixachilán, Ixachilanca. Gracias a Mesme Mesme. Es el grupo Mesme Mesme, integrado por José Delgado y Yes Delgado. Ellos estarán en este festival por abril allá en Pachuca, Hidalgo. Ojalá tengan ustedes la oportunidad de verlos junto con todos los demás grupos, como el grupo Nahual, que también nos visitará Radio Educación el sábado con nuestro programa Mejía. Hermano Cruz, con Cruz Mejía, en quien canta. Y bueno, nos traen un obsequio, les agradecemos a Mesme Mesme, estos 10 discos. Son 5 de Ecos de los Andes y una grabación que se titula La Llorona, de la conquista al Bicentenario, que acompaña una obra de teatro, ¿verdad? Este disco. Sí, de hecho tenemos 12 años en Xochimilco musicalizando algunas obras, de las cuales hemos sido algunas fundadores, algunos partícipes, como esta, por ejemplo, La Llorona, que es un evento muy importante. De hecho, este año va a ser su año 19 de esta puesta en escena. Y Ecos de los Andes es de esta música que nos platicabas originalmente, interpretaba. Ecos de los Andes, sí, en el 74, precisamente a raíz del golpe militar de Chile, un grupo de 4 preparatorianos, en ese momento nos decidimos a solidarizarnos con el pueblo chileno, y bueno, de ahí en adelante, pues ya es una lucha, ¿no? Para nosotros a veces el tocar es un acto de resistencia, porque bueno, todo está encima de, y no todo lo comercial y todo lo que nos viene de fuera, y bueno, es una forma de vida para nosotros, y el rescatar, el difundir y el recrear los ambientes, los posibles ambientes sonoros de nuestros ancestros, es algo importante para nosotros y que debe vivir en este caso pues el público, ¿no? Las personas. Bueno, entonces son para las primeras 10 personas que llamen, pidan ya sea el de Ecos de los Andes o el de La Llorona, o a ver cuál les toca. Claro, sí. Al 41-55-1060 y 01800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Todavía Raúl Núñez está acá, bien apoyado por Fortino Longines, y bueno, Cuthberto Garcés ahora nos invadió ingeniería aquí en la cabina de Radio Educación. Gracias, gracias, al contrario, nos da gusto que estén con nosotros. Y pues, Antonio Mérida, ¿algo que desees agregar en torno al festival por claro, abril, que por ahí se nos haya escapado? Sí, claro, primero que nos visiten, tenemos un espacio en internet, es un blog. Ahí se encontrará toda la información respecto al festival, desde quiénes son los grupos que van a estar, reseñas de estos grupos, hay videos, cómo llegar a la ciudad de Pachuca, hay datos sobre la ciudad de Pachuca, hay historia del festival, quién los están organizando, y para los que estén más relajados, hay un juego por ahí para que se pongan a desestresarse un poco de la cotidianidad. La página que tenemos ahí en internet es http://poravril2012.blogspot.mx. Esta es nuestra dirección electrónica, tenemos también un espacio en Facebook, pero más completa esta de http://poravril2012.blogspot.mx. Ahí van a encontrar toda la información respecto al festival. Y pues recuerden, los esperamos el viernes 20 de abril y el sábado 21 de abril para que disfruten de buena música mexicana. Y de la fresca ciudad de Pachuca. De la fresca. Bella airosa. Así es. Y bueno, fresca porque ahorita que está haciendo tanto calor, agrada estar en lugares como Pachuca. No, Edgar Anaya, que ya está también con nosotros. Antonio Mérida, muchas gracias por la invitación. No te despedimos por si hay alguna llamada del público, alguna duda. Quédate aquí con nosotros, por favor. Si tienen alguna pregunta para Antonio, llamen al 41-55-1060 y también sigue con nosotros el grupo Mesmé Mesmé. Pero vamos con una rica invitación también a un recorrido por la Ciudad de México con Edgar Anaya. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Hay que recordar, Edgar es autor del libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida, publicado el año pasado de manera independiente con un prólogo de Elena Poniatowska. Gracias, Edgar, por ese trabajo también. Y bueno, ¿en qué consiste la invitación el día de hoy? Pues a pasear por la Ciudad de México, que tiene tantas maravillas. Siempre digo que no solamente tiene problemas, tiene muchas riquezas. La ciudad con más museos en el mundo, una de las ciudades con más riquezas naturales y culturales. Pues vamos a dar una vuelta en un autobús, 12 horas, el próximo sábado 28 de abril. Vamos a visitar los baños del Peñón, que todavía existen, que son una de las aguas termales con más propiedades en este país. Sin lugar a dudas, un lugar privilegiado por la naturaleza, se calienta con el magma del subsuelo esta agua, hay masajes muy buenos, hay este baño que fortalece la salud. Luego vamos a la catedral a subir a las torres para ver las 35 campanas que hay ahí arriba, las torres de catedral, ver la panorámica desde las alturas. Luego vamos a la Casa Tlaxcala en San Ildefonso, ahí está la embajada de Tlaxcala en el DF, que tiene una tienda con productos, alimentos y artesanía de Tlaxcala auténtica, el pulque enlatado de Nanacamilpa que ahí se vende. Vamos a caminar por el centro, la iglesia de la Santísima, a ver una fachada barroca de gran calidad, la alhóndiga donde se guardaban los granos, pues varias rinconcitos escondidos, la tienda de productos oaxaqueños, aquí es Oaxaca, ahí en la calle de Santísima, con unos tamales estupendos, de coloradito, de chipilín, la chilacayota, están saboreando las tlayudas, buenos productos en esto que es como un pequeño barrio oaxaqueño. Y vamos también al Museo Naval, que está en el cuarto piso del Palacio Postal. Ahorita no nos reciben en el Museo del Juguete, porque van a hacer unas reparaciones, pero vamos a ir al Museo Naval a ver toda la historia de la navegación en México, a comer en La Poblanita, restaurante Buena Comida Poblana. Los gástricos están chocando. Las chalupas, el pipián, la capirotada, muy bueno. Y vamos penúltimo punto, al barrio de Axotla, allá por los viveros de Coyoacán, un barrio que quedó muy escondido, devorado por la urbanización. Y subimos por último al restaurante giratorio del antiguo Hotel de México a ver la panorámica de la ciudad, a dar toda la vuelta en 60 minutos, 360 grados, para ver la ciudad desde las alturas como va anocheciendo. Les damos todos los detalles, más informes en el 55 77 31 61, a partir de las 8. Déjenme llegar por allá, ahorita no les contestan, a partir de las 8 de la mañana, 55 77 31 61, o también del libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida. No está a la venta en librerías, lo tenemos en casas de personas por toda la ciudad. Si me llaman, les podemos decir dónde hay un punto de venta cercano a su domicilio, cercano a su trabajo, en el 55 77 31 61. Damos informes del libro o de este recorrido por la Ciudad de México en un autobús, 12 horas de 8 de la mañana a 8 de la noche, paseando para pues valorar las riquezas que tenemos, lo que no se difunde en la televisión comercial. Siempre se habla de lo mismo, Sergio, y creo que esta ciudad tiene tantas riquezas que es un desperdicio, es una lástima que no se promuevan otros atractivos, muchos de ellos gratuitos, que no hay que gastar nada para disfrutarlos en la ciudad. Y pues vamos a recorrer un poco de estos puntos de una ciudad muy poco visitada, muy poco conocida. Pues una excelente oportunidad para disfrutar la Ciudad de México. Y fíjate que como es puente, Edgar, seguramente va a estar más tranquila la ciudad. Eso esperamos. Muchos, que esté... muchos saldrán y es cuando se puede disfrutar mejor nuestra ciudad. Así es. De México, Tenochtitlan, digo yo, pero bueno, aquí el libro es Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Un excelente trabajo, trae muchísimas fotos con una excelente calidad de impresión, de cuidado, de redacción. En general es un libro... pues muy, muy, vale más de lo que cuesta, insistimos nosotros. Ojalá ustedes lo puedan conseguir. Repite el teléfono, por favor, Edgar. Informes del libro, ¿dónde se vende? No está a la venta en librerías, en casas de personas. Me llaman, les digo por dónde, o del paseo La Ciudad Desconocida, el próximo sábado 28 de abril, 55 77 31 61, a partir de las 8 de la mañana, para que les demos cualquier informe que requieran. Y anímense al recorrido también, si tienen tiempo, todo ese sábado 28 de abril, recorriendo la Ciudad de México y todos estos lugares por los que a veces pasa uno y no nos damos cuenta que allí están, aparentemente invisibles, desapercibidos, pero son riquísimos lugares de nuestra ciudad. Como la batalla del 5 de mayo, que ya viene, se cumplirán 150 años de esta batalla en el pueblo de San Juan de Aragón, en el Peñón de los Baños. Hay que ir a esta representación, 4.000 combatientes, toneladas de pólvora, las actuaciones de los acontecimientos históricos. Es interesante ver todo esto que va a ocurrir en San Juan de Aragón, el pueblo, 5 de mayo, y en el Peñón de los Baños. Ojalá también puedas venir la siguiente semana. Sí, platicamos, para seguir platicando sobre estas actividades y el recorrido. La Feria de la Rosa, que ya viene, la exhibición de rosas en los viveros de Coyoacán, exhibición anual, gratuito también. Es un espectáculo visual muy grato ver las mejores rosas del país que ahí se exhiben en los viveros. Creo que es del 1 al 15 de mayo. En fin, luego platicamos de estas actividades en la ciudad. Pues muchas gracias, Edgar Anaya, contrario, amigo, Sergio, colaborador, gracias, de este programa desde hace ya varios años, y de algunos otros medios, revistas como México Desconocido, lo recordamos con algunos textos por ahí, en El Reforma también, también no hace mucho tiempo. Sí, sí, Canal 22. En el 22 haciendo también algunos programas, y bueno, aquí en Radio Educación con nosotros, en El Campo es el mejor, ¿no? Del campo y de la ciudad. Sí, claro, para un auditorio sensible y que quiere esta ciudad. Es un auditorio fino, entre del campo y de la ciudad, claro, siempre lo hemos dicho. Gracias, gracias, Edgar Anaya. Contrario. Y bueno, vamos con el grupo Mesmé Mesmé, otra pieza musical, aprovechando pues su presencia y que se desmañanaron. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, esta pieza ya es una pieza de las nuevas generaciones, bueno, como... yo, el grupo ha tenido ya varias generaciones. Mi hermana y yo, pues, nacimos en el seno de este grupo y hemos crecido con esta música. Mi hermana no nos pudo acompañar, pero somos, pues, la nueva generación que está compartiendo todos estos sonidos con toda la gente. Y esta pieza se compuso hace unos 3 años. Está dedicada a este gran viaje que hacen las mariposas monarcas, que recorren tantos kilómetros y se ven afectadas por la lluvia, por el granizo, y no dejan de hacer su recorrido cada año, ¿no? Es dedicada en la naturaleza, se llama Papalotzin. Gracias al grupo Mesmé por esta interpretación aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Ellos estarán presentes en el Festival por Abril allá en Pachuca, Hidalgo, el próximo fin de semana. Y bueno, aquí siguen con nosotros otro ratito, pero tenemos llamadas. Vamos a dar lectura a algunas de ellas. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Pedro Meraz. Dice: felicidades al grupo Mesmé. Es excelente. José, los felicito, manda decir. Gracias. También nos llama Xochitl Magdaleno y dice que manifiesta su beneplácito por la expropiación del petróleo para el pueblo argentino. Las Adelitas que defendimos el petróleo mexicano, las recuerdo y debemos el pueblo participar, estar atentos y organizados. Gracias, Xochitl, por volver a llamar. Prisca Méndez de Jalostoc, Estado de México, dice: felicidades. Y bueno, triste por lo que está ocurriendo en Cherán, Michoacán, dice, y está pasando pues muchas cosas en nuestro país. ¿Hasta cuándo va a acabar esto? Quieren acabar a nuestro país. ¿Qué gobernantes? Dice: ¿cuándo será el momento que Dios nos mande un gobernante? Mis saludos a la señora que habla de San Luis Potosí, que les diga a los vecinos que escuchen Del Campo y de la Ciudad de Radio Educación también allá en San Luis. Gracias también, Prisca, por llamar. Rosa Bedoya de San Lucas Tepecatlalco: como siempre, un gusto estar escuchando el programa Del Campo y de la Ciudad. Saludos. Roberto León de Iztapalapa nos dice que la Casa del Libro Tres Tecolote y la Delegación Iztapalapa invitan a celebrar el Día de la Tierra desde el viernes 27 de abril con la exposición de cine Los Plaguicidas, El Oro Azul y El Maíz Transgénico. El sábado 28 de abril habrá conferencias y exposiciones. Realizaremos la conferencia El 2012 Mito o Realidad. Y el domingo 29 compartiremos el calendario azteca y también el origen de la vida. Tendremos a la venta todos los libros de la Moxcali, la Casa del Libro Tres Tecolotes. Informes al 55-33-58-14-79. 55-33-58-14-79. Gracias, Roberto. Silvia Ríos dice, ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Se mete entre la sociedad y la destruye. También nos llama Temaquistiani, de Coyotepec, Estado de México, y dice que a mediados de enero transmitimos la cápsula El Grito del Agua. Nos pide que se repita y nos avisen, dice, para grabarla o conseguir una copia. Estaremos avisando porque recientemente dura media hora y la transmitimos, de Moisés Evaristo Orozco Leal. Recuerdo este trabajo. Te avisaremos, Temaquistiani. Y también nos llama Basilisa Ángeles, dice, Marco, gracias por la cortesía del paseo en Xochimilco, estuvo muy bonito, la feria estuvo muy bonita, sigan adelante, está muy bonita la música. Muchas gracias, Basilisa, también por sintonizarnos. Marta Aguirre Martínez nos pregunta, ¿en dónde se consiguen los discos de Mesmé Mesmé? Bueno, tenemos el gusto de informarles que incluso por iTunes hay una grabación. Las demás, bueno, están ahorita de momento paradas, pero bueno, las audiciones que tenemos, pues de repente se pueden conseguir los discos, pero pueden checar iTunes, ahí está uno. Muy bien. Gracias. También nos llama José Godínez, dice, ¿podrían hacer alguna mención sobre la llamada de ayer? Es que encendí la radio después de las 6 de la mañana. Con ella entramos prácticamente y hicimos una muy amplia aclaración respecto a eso. José Godínez, ya no tenemos tiempo de repetir esa información, por ahí que te la platiquen. Y bueno, en esta parte del programa nos visitan actores y parte del elenco de la obra Asteroide. Asteroide B612. Asteroide B612 está con nosotros, ya escucharon a Enrique Cueva y también Tommy Watson Shelwansi, ¿es correcto? Sí, correcto. Director y productor, tengo entendido, de este trabajo, que se presentará precisamente los jueves como hoy, en el Foro Contigo América. ¿De qué se trata? ¿En qué está basada esta obra y para qué público va dirigida? Bueno, esta obra está dirigida a adolescentes y adultos. Es una obra basada en el cuento de Antoine de Saint-Exupéry de El Principito. Es una adaptación en la cual utilizamos técnica de clown y descontextualizamos los personajes de Exupéry, los actualizamos con personajes más contemporáneos, urbanos, con los cuales nos identificamos todos. Estamos en el Foro Contigo América, en Arizona número 156, vamos a estar cuatro jueves nada más, que es el jueves 19, el 26 de abril, el 3 y el 10 de mayo, están todos invitados, y el costo es cooperación voluntaria consciente. Como siempre ha sido la tradición, ¿verdad? Y en el Contigo América recordamos varias obras de teatro que hemos ido a ver ahí. Un foro muy acogedor, por cierto, que permite pues la interacción directa con el público también. El Contigo América, los que no usan smoking, fue una de las primeras obras que se presentó. Luego fuimos a ver Qué Pronto Se Hace Tarde y A Rosa la Mexicana, con Evangelina Martínez, también un monólogo. En fin, es un excelente foro. Es Colonia Nápoles, hay que recordarle. Es la Colonia Nápoles, sí. Al público. Es Arizona 156, Colonia Nápoles, a las 8 de la noche, todos los jueves. Bueno, nada más cuatro jueves a partir de este 19. Y bueno, todas estas obras de teatro y muchas más, pero hoy, jueves, Asteroide B612, en este Foro Contigo América. Ojalá puedan asistir. Y si no, los próximos tres jueves todavía, las próximas tres semanas. Sí, ¿verdad? Vamos a estar cuatro jueves. Enrique Cueva, ¿qué te tocó trabajar, qué te tocó desempeñar, mira, qué papel en esta obra. Sergio, esta vez estoy haciendo el papel del dictador. Representa toda la imposición del poder, ¿no? Del poder por el poder. Este hombre disfruta el dar órdenes y es algo, si hay algo un parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, ¿no? Pero sí es un papel que es muy divertido. A mí me gusta mucho hacerlo, ya que este gobernante pues parece como que escuchara al pueblo, pero no lo escucha, nada más está pensando en lo que él quiere y su satisfacción personal, ¿no? Hasta que llega este niño y lo cuestiona y todo, pero ni aún así entiende, mejor vayan a ver la adaptación del Principito, porque leer y releer el Principito siempre es muy grato, es muy agradable, pero ahora en teatro esta adaptación suena bastante interesante. Ojalá tengan la oportunidad de asistir. Vamos a repetir los datos. Los jueves, como hoy, ¿a qué hora? Los jueves a las 8 de la noche en el Foro Contigo América, ubicado en Arizona número 156, Colonia Nápoles. Vengan, se van a divertir mucho y van a aprender mucho. ¿Hay que hacer reservación? Porque el foro es pequeño, digo. Sí, sí, hay que hacer reservación. ¿Algún teléfono, por favor? Sí, la reservación es al 5669-3589. Vamos a repetirlo. Lleguen temprano porque porque va a estar lleno. 5669-3589. Aunque hacen reservación, la cooperación, recuerden, es voluntaria, se dice cooperación voluntaria consciente. Si les gustó mucho, pues le entran más. Y no, pues no. Ojalá puedan asistir y pues qué rica invitación. Ojalá nosotros también podamos ir por allá. Obra Asteroide, gracias Tommy Watson y Enrique Cueva por esta invitación. Además hay un gran elenco, no son, digo, ahorita las obras generalmente son con unos cuantos actores por los costos, pero sin embargo se lucieron aquí. ¿Cuántos? Sí, somos 10 actores en escena. César Carranza, Tommy Watts, Shelwance, Mario Rendón, Enrique Cueva, Mayeli Osuna, Mariane Serino, Gala Gutiérrez, Pilar Martínez, Germán Bernal, Selene Islas, y el público también actúa. Siempre nosotros integramos al público dentro de nuestras obras. Entonces, el público que esté también va a pertenecer al montaje en ese momento. Es muy divertido, es parte de la técnica de clown también. Y interactuamos con el público bastante. Pues muchas gracias. No sé si desean agregar algo que por ahí se nos haya escapado. Pues agradecerte, decirte que estamos muy contentos de que por fin estamos teniendo este espacio ahí en el Foro Contigo América para esta obra que nos emociona mucho hacerla, que es Asteroide B612. Los esperamos a todos y muchas gracias por este espacio que nos da Sergio. Ya saben que es su casa, los esperamos también la próxima semana si quieren recordar la invitación, ya que solo de lo bueno poco, 4 jueves nada más estarán por ahí con Obra Asteroide B612. Gracias Enrique Cueva y Tommy Watson Helwansi. Qué bonitos nombres. Gracias, también, gracias. En Nahuatl. Gracias por haber venido del campo y de la ciudad. Y bueno, vamos a despedir al grupo Mesmé, recordando esta invitación, por favor, Antonio Mérida, del Festival Por Abril en Pachuca, Hidalgo. Claro, los esperamos el próximo viernes 20 de abril con los grupos Nahual, el grupo Vigupa, el trío Cantar Huasteco. El sábado 21 de abril, a partir de las 4 de la tarde, con el grupo Aires de Hidalgo. Continuaremos con Anacay, Mesmé, Mingacuy. Y pues invitarlos a que visiten nuestra página en internet, http://poravril2012.blogspot.mx. La entrada es libre, es allá en la ciudad de Pachuca, y pues van a pasar un buen rato escuchando música mexicana principalmente. Sergio, te agradecemos mucho el espacio, y pues felicidades nuevamente por los 23 años que están festejando todavía, que sea una fiesta como de pueblo. Gracias Antonio Mérida, y también gracias a Cuthberto Garcés, amigo y compañero de trabajo, por este pues excelente festival por abril allá en Pachuca, Hidalgo, sigan con él, y aquí cuentan con la difusión también. Pues muchas gracias. Se pueda, claro aquí sí. Estamos. Los ganadores también de los discos que nos trajo Mesmé Mesmé, queremos decir, son Rosa Bedoya, José Godínez Sosa, Xochitl Pérez, Jesús Vera, Pedro Meraz, María Francisca Hernández, Carmen Álvarez, Amalia Salas, Basilisa Ángeles y Cecilia Hernández. Pueden pasar a recoger su disco con una identificación a partir del próximo lunes por la mañana aquí a Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Y bueno, vamos con la música, una más de Mesmé Mesmé para despedirlos. Gracias por haber venido. No, al contrario, agradecemos mucho el espacio y bueno, esta pieza, como decíamos, es bien contemporánea, está dedicada a la zona arqueológica y que además es un centro ceremonial en la población donde habitamos, que es Santa Cruz Acalpiscan, se llama Guerreros de Cuailama. Y precisamente es como te decía yo, parte de la fusión, porque tenemos el huehuet con un ritmo que sacamos de danza tradicional, pero musicalizado en este caso con un quenacho, que como dice aparte es hecho en México. Pero bueno, hay mucho que contar, pero mejor tocamos. Gracias. Gracias al grupo Mesmé Mesmé por esta presentación aquí en Del Campo y de la Ciudad, también por el obsequio de los discos, y pues mucho éxito en este festival por abril allá en Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias. Nada más recordarles, permíteme, recordarles Antonio, la página ahí en internet, donde van a encontrar toda la información del festival en http://poravril2012.blogspot.mx, y los esperamos en Pachuca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, últimas llamadas de este día 19 de abril del 2012 aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Virgilio Razo dice: les ofrezco al grupo Mesmé una obra de teatro, La Asamblea de los Animales, en tres actos. Es para enseñar a los jóvenes a respetar la vida. Nos deja su teléfono y aquí se los damos a los compañeros de Mesmé Mesmé, por favor, por si desean entrar en contacto. Marta Aguirre, volver a repetir en dónde conseguir los discos, pues una vez más. iTunes está un disco que se llama Guerreros Aztecas, está en inglés, porque bueno, también parte de la ideología del grupo es que hay que invadir el mundo con lo nuestro. Ya nos tocó, pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Claro, de manera cultural, si no se me espanten, porque de repente